Elecciones Andaluzas 2015. Cadena Ser Andalucía. Pues nuestros espacios que dedicamos a las distintas fuerzas políticas que comparecen, pues ya está, apenas unos días, estamos a miércoles, nos situamos en este miércoles, apenas unas horas incluso para completar la campaña electoral, y vamos a ir recapitulando con, de principio, las fuerzas mayoritarias nos vamos a ocupar hoy, que tienen ya hoy representación en el Parlamento andaluz, y para ello contamos en nuestros estudios con el parlamentario andaluz de Por Izquierda Unida, candidato número uno, con Juan Serrano. Juan Serrano, bienvenido a nuestros estudios, saludos. Pues muchas gracias, hombre, y bien hallado. Siempre es un placer estar por aquí. Pues vamos a tratar de, bueno, a hablar de lo que ofrece Izquierda Unida y lo que distingue a Izquierda Unida, bueno, en este mapa político que evidentemente quizás sea la primera cuestión, pues se ha dinamitado, ¿no?, de un tiempo a esta parte. Bueno, nosotros, Izquierda Unida, se sabe lo que quiere. Hay otras fuerzas que no se sabe lo que quieren. Nosotros venimos defendiendo en todos los sitios, no un puñado de votos, ni hacemos posturas para votos, no. Nosotros defendemos una sociedad transformadora andaluza, una sociedad transformadora andaluza con unos principios y unos valores de izquierda y la dignidad de nuestra gente. La dignidad de nuestra gente, ¿cuál es nuestra gente? Vamos, nosotros siempre hemos defendido al parado, al desahuciado, a aquella persona que nosotros creemos que están desheredados de esta sociedad, aquella persona que no lo defiende prácticamente casi nadie, o aquella persona que se intenta atacar sus intereses, ya se llame pequeño y mediano empresario, pequeño comerciante, toda esa gente encuadra lo que es la gente de izquierda y la gente de Izquierda Unida, pero claro, la gente de izquierda es con sentimiento y la gente de izquierda es que se sienta dentro de lo que es el espíritu de una transformación real de Andalucía con un programa y con propuestas. Propuestas que incluso Izquierda Unida ha tenido la oportunidad, aunque sea, bueno, 3 años bueno, de gobierno, no, que nosotros, ¿cómo los valora? Nosotros pusimos un acuerdo donde cometimos un fallo. La verdad es que el acuerdo cometimos un fallo. Somos gente honrada, gente honesta, y creíamos que los que había enfrente lo eran, pero no han demostrado que no lo eran. Pero claro, hay que decirle a la gente qué propuesta y por qué salimos del gobierno. Nosotros las propuestas que llevábamos desde Banco Público de Tierras, pasando por una ley integral de agricultura, pues por ejemplo, son dos medidas. Primero, la ley integral de agricultura. Primero, defiende, en este caso, al pequeño y mediano productor, mediano campesino. Defiende al consumidor, porque clarifica lo que es el producto y ataca completamente lo que es la especulación y lo que es el importar alimentos en mal estado sanitario. ¿Por qué? Porque hace un control sanitario con los países del tercer mundo. Y dentro de eso, más bien con los países del tercer mundo, más bien con los países de terceros, los países terceros que importan aquí, importan en esta sociedad o aquí en la sociedad andaluza, importan aquellos productos que rozan el registro sanitario y el registro laboral. Eso es lo que nosotros queríamos controlar. Pero parece ser que los grandes terratenientes de esta tierra, que son los mismos que están en Andalucía, los mismos que están en Marruecos, los mismos que están en Portugal, no les interesa esto. Y si pedíamos una banca pública es para poner un crédito, era para poner un crédito en manos del pequeño y mediano empresario, en manos de la economía social. Pero en manos de la economía social, haciéndole una competencia leal a aquellas entidades de crédito, aquellas entidades de crédito que cogen el dinero al 1% o al 0,25% y lo están entregando o lo están cerrando el grifo. Y si lo abren es al 7, al 8 y hasta el 10%. Claro, ellos han visto una competencia totalmente hacia nosotros. Claro, cuando ponemos, ¿qué nos diferenciamos de otros grupos? Primero, nosotros creemos que la banca pública tiene que tener ficha bancaria, adquirirla de Europa para poder conseguir dinero y ese dinero ponerlo a disposición de la demás gente, pero no al 7 o al 8 como anteriormente he dicho, sino ponerlo al 1%. Algo que pueda asumir la gente. Y después, fondos. Y nosotros decíamos 1.400 millones de fondos reembolsables. Claro, ahí ellos no quieren. Ahí ellos no quieren que esté a disposición del pequeño, del obrero, del trabajador. No quieren que estén 1.400 millones. Y en todo caso, ha habido cosas que sí se empezaban a hacer, ¿no? Incluso esas leyes en torno a, bueno, a la vivienda y eso, se trataban de hacer. Hemos tenido grandes leyes, la ley de la función social de la vivienda, donde combatimos la mercantilización de la vivienda, donde prohibíamos, en este caso, los desahucios y poníamos a la gente alquileres sociales. Fue un exitazo. Y de hecho, hoy en Jaén hay desahuciados 2 familias. La semana que viene habrá 3. Eso no hubiera ocurrido si Izquierda Unida gobierna. Porque lo que se está haciendo en Jaén es vergonzoso. Es, ante unas elecciones, tratar de sacar tajada. Y nosotros por 4 puñados de votos no nos vendemos. Así mismo de claro, ni echamos balones fuera. Y lo que se está haciendo en Jaén, echándose la culpa al ayuntamiento y en este caso la administración autonómica, eso es vergonzoso e indigno que una persona que quiere, porque yo conozco el caso, que quiere un alquiler que pueda asumir, esté en la calle. Eso no se puede tolerar en esta sociedad. Igual que no se puede tolerar el cinismo de personas que quieren un requisito para aquellos que están desheredados de la propiedad de la tierra, cuando llevan aquí su vida entera haciendo ganancias y trabajando muy libremente, muy humildemente, muy sencillamente para que otros se enriquezcan. ¿Cómo vamos a pedir el requisito de jornada a señores jornaleros como si fuera o como si pretendiéramos que es un lujo cenar por las noches? Si es una necesidad. Y una necesidad, es decir, que los millonarios tienen el derecho, con la nueva política agraria comunitaria o con la anterior política agraria comunitaria, tienen derecho, el 10% de millonarios tienen derecho a llevarse el 70 o el 80%, tienen derecho a que no se le pida ningún requisito, solamente el derecho a tener la propiedad de la tierra. Yo me indigno, pero no es que me indigno, sino que me rebelo hasta conmigo mismo. Yo soy un afortunado, yo tengo un pago básico de 2.000 euros y a mí nadie me pide nada. Yo por el hecho de tener 200 olivas, tengo un pago. Y ahora, aquella persona que tiene que cenar por la noche, aquella persona que no tiene otra cosa y que son 2.700 euros, se le pide que un requisito. Esto no hay derecho. Y después, ¿cuánto es la cuantía? Si es el 4% de las prestaciones, si son 700 millones entre el subsidio, el PE o el programa de fomento de empleo agrario, son 700 millones, que eso supone el 4%, no llega del total de las 32.000 millones de prestaciones. Y encima parece ser que hay gente que no quiere que eso suceda, que no quiere que esa gente cene. Esto es indigno. Se sigue hablando, lamentablemente, tenemos que decirlo, ¿no?, de que el PER, supuestamente, supone un clientelismo desde... Pero desde las nuevas políticas emergentes, desde la nueva fuerza emergente. Sí, quizás por eso lo pregunto. Además, lo pregunto porque usted, por ejemplo, se habla mucho de que ese clientelismo lo ejercen los alcaldes. Usted también ha sido alcalde. Pero vamos a ver, ese clientelismo... ¿Eso existe, de verdad? O... No existe. Vamos a existir ahí donde exista. En mi pueblo no existe porque están claritas las listas. Pero no es que no exista. Vamos a ver, es que hay un desconocimiento total de lo que es el programa de fomento de empleo agrario o programa de empleo rural. El programa de empleo rural y el programa de fomento de empleo agrario han dado infraestructura en nuestros municipios, han dado mucha vida y en mucha educación, porque también se han podido reciclar trabajadores. Y es que aquí parece que de la noche a la mañana sale una fuerza emergente que quiere un control. Pero bueno, dentro del control sí. Control sí, pero al BBVA no le hacemos el control. Aquí el BBVA. Y después otra cosa, los corruptos los tapamos. ¿Aquí cómo vamos a tapar a los corruptos? Ni tapamos los corruptos, ni tapamos los corruptores, porque aquí la fuerza emergente, aquí. Y después el Partido Socialista, el Partido Popular, hablan de corruptos y le ponen el nombre. ¿Y los corruptores dónde están? Para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor. ¿Dónde están los corruptores? Es lo primero que hay que decirle. Señores, que nos estáis engañando. Que la corrupción se da porque hay un corruptor y un corrupto, y en este caso unos corruptores. Y esos son las empresas. ¿Y quién son? Pues hombre, si privatizan un sistema productivo, si se privatiza la sanidad, si se privatiza la educación, se privatiza la gasolina, se privatiza la luz, la electricidad, el gas, si todo eso se privatiza para que lo cojan una extra empresa que es rentable, ¿quién está detrás de esas privatizaciones? Las puertas giratorias, el señor Aznar, el señor Felipe González, Salgado, Solve y compañía, que en vez de trabajar y gobernar para la gente, que es los que lo votan, pues resulta de que están gobernando y trabajando para esas empresas que son las que le están dando ahora mismo muy buenos réditos económicamente a esos señores. ¿Y eso se puede atajar? Porque bueno, además, esta es la dinámica habitual aquí, el tú más y la corrupción. ¿Se puede atajar? ¿Hay medidas? Por supuesto que hay medidas. Lo que hay que hacer es que la justicia actúe mucho más rápidamente. Pues claro que hay medidas. Y después, pues, no tratar de, por ejemplo, el pleno que hizo la presidenta, donde trata de una manera brindar la Cámara de Cuentas, que es el organismo que debe, en este caso, de analizar, y el organismo que debe de justificar, y el organismo que debe de intervenir, toda la ayuda europea o la ayuda de la comunidad, todas las que hay, llega y la brinda para 4 o 5 años. Pero no es eso solamente, sino que llega y afora a aquellos que estaban preimputados para que no vayan a la justicia. Eso es tener muy poca gana de voluntad. Eso es tapar la corrupción. Igual que es tapar la corrupción, el llegar y manifestar una cosa, mañana manifestar otra, y otra corrupción, aparte de la política, ¿eh? Hay otra corrupción, la corrupción democrática. Que es que yo llevo en mi programa una serie de medidas, una serie de iniciativas, una serie de lo que yo pienso hacer cuando esté en el gobierno y las cambio totalmente. No me ha ido a subir el IVA, no me ha impuesto, subo los impuestos, o lo que hizo el señor, en este caso Zapatero, en el año 2010, donde prácticamente no vendió y donde llegó y no entregó en el año 2011, no entregó, modificando el artículo 135 de la Constitución, no entregó a manos de los bancos. Pagamos la deuda a través de los bancos a costa de eliminar los servicios públicos, sanidad, educación, dependencia y todo lo que ello acarrea. Pero no solo se conforman ahí. Viene un pacto de estabilidad en el año 2012 donde controla el déficit de todo de todas las administraciones públicas y tampoco se queda ahí, sino que hace una regla del gasto donde coge el 1%, que coge el dinero, se lo entrega a los bancos el 1% y los bancos compran a los ayuntamientos menores de 20.000 o a mayores de 20.000 le compran la deuda al 6%. Eso tendrán que pagarlo nuestras generaciones. Ese desfase tendrán que pagarlo. Eso, porque mucha deuda de esa que se está comprando es ilegítima. Porque ese no hay es el conocido y popularmente pago a proveedores. El pago a proveedores, bueno, que insistimos también un poco, nos remitimos siempre al ámbito municipal porque lo sabemos muy cercano, ¿no? Que eso ha sido un arma de doble filo para los ayuntamientos, que al final... Será un arma de doble filo porque tú tienes el capítulo 1, el capítulo de personal, donde ahí no te lo dejan tocar. Si no te dejan incrementar las inversiones, tendrás que ir recortando el capítulo 1. Oye, es que la gente te va a ir recortando el capítulo 1. Y el capítulo 1 es el tema del personal, donde está el funcionariado, donde está, en este caso, la educación, donde está la guardería, donde está la biblioteca. Ese es el capítulo que se va a dejar y eso es lo que se le van a quitar, los servicios que se van a quitar a los municipios menos de 20.000, pero no es solo eso, sino que hay una regla del gasto que también nos han impuesto, una regla del gasto donde aunque tú tengas dinero, como es el caso del Ayuntamiento de Canena, que tiene dinero, tiene fondos, pues no puede poner al servicio de la gente un plan de empleo porque se le niega, y eso es incomprensible. Vamos a situarnos en la situación concreta de la provincia de Jaén, las propuestas que plantea de Izquierda Unida, sabemos, lo sabemos conocedor, además ha sido quizá, sin temor a equivocarnos, el que más propuestas ha llevado al Parlamento andaluz, pero evidentemente pues quedan muchas cosas no por llevar y porque se ejecuten y se haga realidad, ¿no? Vale, estamos en Jaén, ubicándonos en Jaén. La primera propuesta es la Ley Integral de Agricultura. Para que salga hacia adelante la Ley Integral de Agricultura hace falta una banca pública. Y dentro de esa banca pública después pone a disposición y fondos de crédito todo lo que haga falta, ¿no? Todo lo que haga falta. Pero es que debemos un plan de empleo general garantizado. El plan de empleo garantizado, que es de 2 millones lo que es en la comunidad y de 9 millones lo que es en este caso en España, en el gobierno estatal, bueno, pues vamos a centrarnos en lo que es la comunidad. Con 2 millones nosotros generaríamos más de 250.000 puestos de trabajo. Y no estamos diciendo nada que pueda ser 2.000 millones y 9.000 millones. Lo que pasa millones. Que habla... Pero, es una cosa que pero no sea... solamente del plan de empleo generalizado, garantizado, sino que también deberíamos de contemplar, y de hecho ya está contemplábamos, en este caso, la ley de inclusión social. Combatir lo que es la ley de inclusión. Planes de empleo. También hemos puesto a disposición planes de empleo. Se han hecho 27 planes de empleo mientras hemos estado gobernando. Anteriormente no se hacían ninguno. Hemos gastado 2.000 millones en planes de empleo durante el tiempo que hemos estado gobernando. Sí, bueno, los planes estos para los jóvenes, los mismos para los mayores, ha sido fruto de ese gobierno. Fruto de la aprobación del último, y ahora mismo se han prorrogado porque tienen aprobado un presupuesto. Yo he sido alcalde mucho tiempo. Yo entiendo lo que es un presupuesto. Y yo estaba intranquilo y estaba sin dormir hasta que se ha aprobado el presupuesto. Cuando se aprueba un presupuesto, que chillen, que hagan lo que quieran. Porque tú tienes ya partida presupuestaria y haces tu política porque el presupuesto es tuyo. Eso es lo que yo quiero decir y manifestar a la gente. Pero vamos a propuestas. Propuestas para Jaén. Plan de reindustrialización. No es comprensible que se desmantele todo el eje de la Nacional Cuarta. Claro, lo desmantelan porque a la política le interesa. A ver si no le interesa. Mira, te lo voy a explicar muy sencillo. 97 pueblos, 9 pueblos de la provincia de Jaén, eminentemente agrícolas. Estamos hablando de 700.000 toneladas de aceite. Estamos hablando de 480 almazaras, con una media de 6 líneas continuas. 480 almazaras por una media de 6 líneas continuas, estamos hablando por más de 3.000 líneas continuas de fundición. De fundición. 3.000 líneas continuas con un desfase de 6 o 7 años, que es como máximo. Fíjate tú si da para crear trabajo de fundición, trabajo de metal y trabajo para de... Para que se cree aquí mismo. Y es incomprensible, ¿no? ¿Sabes cuántas líneas continua y producida en Jaén? Ninguna. Todas son alemanas e italianas. Incomprensiblemente. Incomprensiblemente. Ese es un plan de trabajo que llevamos nosotros. Un plan de empleo. Pero no solamente nos quedamos ahí. Decimos y aclaramos que la situación que estamos viviendo en Jaén, de paro, marginación, precariedad y sobre todo el paro juvenil, ¿qué hacemos con la gente joven? un 70% en zonas como Bailén, Linares, La Carolina. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Dónde Pero está? Se puede ¿Qué hacer, se va a decir? ¿Cómo se No, puede no, hacer es que yo te estaba esas diciendo. Empresas, esas empresas Yo estaba son, diciendo. esas, están Esta, fuera. ¿Cómo se hace para que esas bueno, empresas claro, vayan? claro, hay que hacer planes de inversión. Pero es que los planes de inversión tienen que ser positivamente hacia Jaén, porque estamos sufriendo la peor situación que hay. Y aquí no hemos llegado por un mar divino. Ha sido por falta de inversión. Es que el Partido Socialista y el Partido Popular, en los años de gobierno central y en los años de gobierno autonómico, pues resulta de que son muchas infraestructuras las que se han dejado y las estaban en los presupuestos. Aquí se deben más de 1.500 millones. Aquí no se ha cumplido la disposición adicional tercera de la Junta de Andalucía, que son 1.504 millones. Más no se lo ha cumplido ni el Partido Socialista en el año 2008-2009, 1.504 millones de déficit de infraestructura en el año 2008-2009, estando gobernando el Partido Socialista. Y más de 2.000 millones que llevamos ya desde que está el gobierno dando el Partido Popular. Es decir, que esto no es. Falta de inversión, habla pública, ¿no? De las Hombre, administraciones, claro, del de gobierno central, de la propia Junta de Andalucía. Pero yo me refiero, al final, por ejemplo, esas industrias, quien tiene que montarlas son las empresas. Hombre, pues se pueden dar facilidades. ¿Cómo se, eso digo, ¿cómo se hace? ¿Cómo plan, tiene previsto Izquierda Unida hacer que esas empresas? El plan de reindustrialización, cuando se hizo, fue porque se le daban facilidades, lo que no, vamos a dar facilidades a empresas piratas, que fue lo que pasó. En Linares prácticamente se cubrió toda la industria de Santana, pero es que dio la casualidad que trajeron empresas piratas que se han llevado el dinero y resulta de que no, de que no han dejado parados. Así no lo vamos a dar nosotros. Los mismos que vinieron pueden venir otra vez. Pero con un plan y con un contrato y con claridad en lo que es, en este caso, la ayuda al empleo. Pero bueno, es que no es solamente eso. Es que nosotros tampoco coincidimos con la política agraria comunitaria que están firmando. Es que esa política agraria comunitaria es una locura. No solo por el hecho de que se lleven el 80%, 10 o 15% de los grandes. No, es que así es una locura. Es que no hay derecho, no hay derecho que no se contemple el empleo. Es que, bueno, porque no se puede ayudar, porque no viene la ayuda para el empleo. Dentro de la Y propia daría política. política agraria Claro, comunitaria. claro, claro. Y crearíamos puestos de trabajo, sí. ¿Quién se llevaría subvenciones? El que diera empleo. Pero es que es incomprensible que sea la superficie. El hecho de tú tener. Ni siquiera la producción. Mal estaba la producción. Pero figúrate cómo estará dándolo a la superficie. Por el hecho yo de tener, me dan más. Esto es incomprensible. Esta política es incomprensible. Y después estamos con las reivindicaciones de siempre. Ciudad de la justicia. El centro ibérico. Pero con el tema concretamente, por ejemplo, de la PAC, es un poco, escapa un poco, puede escapar un poco de las manos de la administración autonómica, es una cosa que viene impuesta. ¿Se puede Sí, luchar para que, oye, al final lo que dice dentro del Izquierda? resquicio que nos deja el Partido Socialista, el Partido Popular, cuando la firman conjuntamente arriba, claro que se puede también. Con esta misma, el tema de modulación está en tus manos. Con este mismo, el tema de modulación está en tus manos. Modula de tal manera que los que tienen más de 300.000. Mira, incomprensiblemente. El año pasado, los primeros 5.000 euros estaban exentos. Yo no sufría ningún recorte. Aquellos que tenían más de 300.000 millones, 300.000 euros de subvención recibían el 14,8%. ¿Eh? El año pasado. Este año, los primeros 5.000 ya se les recorta. Ya se les recorta el 8,6%. Y aquellos que se les recortaba el 14% porque tenían más de 300.000 euros, se le recorta el 8,6. Pero hombre, ¿esto cómo es? Esto no puede ser. Esto es una política. Claro, y tú te preguntas, mira, si la prueba de la política es la prueba del algodón. Haciendo una política en un país donde sube el número de ricos, donde sube el número de millonarios, sube el número de pobres, no tienes ni que decir a la gente, incluso a cualquier niño que esté en primarias, le puede decir, oye, o primaria o en párvulo, ya por decirte algo, oye, ¿qué política se está haciendo en este país? Si el número de pobres crece. El número de ricos crece, el número de millonarios, ¿a quién se le está haciendo el juego en esta política? Pues al número de ricos y al número de millonarios. ¿O es que tú te crees que gobierna el Partido Popular y el Partido Socialista? Aquí no gobierna ni el Partido Popular ni gobierna el Partido Socialista. Y eso es lo que vamos a decidir el próximo día 22. Puesto que después del día 22 hay vida. Y después del día 22 hay tal vida que tendremos que decidir si queremos que gobiernen las grandes multinacionales con el señor Arnaiz, con el señor Botín, con el señor Alierta, con el señor Freinet, con BBVA, con el Santander, que son los que nos han echado de la Junta de Andalucía, o queremos que gobierne, en este caso, una izquierda transformadora. Una izquierda transformadora donde prime lo social sobre lo privado. Una de las cosas que se suele presumir en Andalucía, se viene presumiendo, es de las políticas bueno, sociales, la educación, la sanidad, bueno, también la política, bueno, esa ley de la asistencia a las personas, La ley de de la ley dependencia. de dependencia, Que desde se Izquierda está Unida, recortando cada día más. evidentemente, se mantiene ese compromiso de Izquierda Unida. Hombre, por supuesto, no es solamente eso, sino que nosotros estamos por ocupar el 100% de las plazas de educación infantil. Ahora mismo estarán en los 19%, no hay más. Nosotros estamos 100%, y después la ley de dependencia en su totalidad, desarrollo de la totalidad, pero no con el 72% por parte de la administración autonómica y el 28% por parte de la administración estatal, no, no, al 50% como se suscribió. Por eso queremos también un pueblo detrás, que pida lo que le corresponde, claro, que pida lo que le corresponde. Lo que pasa que ahí es, esto se puede generalizar, yo creo que en todos los ámbitos. Al final, cuando no existe esa colaboración entre administraciones, es que al final, claro, a la habitación más débil. No, esa colaboración ¿no? no existe ni existió nunca. Digo yo igual que el mismo eso es porque, con los, no, porque, con los ayuntamientos. Pero eso es porque se prometen cosas que no se van a cumplir. Ahora mismo es muy fácil hacer propuestas, hacer iniciativas. Lo más importante no son las propuestas de la iniciativa. No, no, no, no, no nos equivoquemos. Son el gasto, eso es el gasto. Lo más importante cuando se define una política es el ingreso. Y ahora que me digan a mí dónde va a ingresar el Partido Popular, favoreciendo a los ricos, haciéndole rebaja fiscal a los ricos, quitándole el impuesto de patrimonio del señor Zapatero a los ricos, ¿de dónde va a hacer los ingresos? ¿De las aportaciones de los trabajadores? Ya no puede hacer más aportaciones a los trabajadores, se quedan fuera. No hay consumo, ese es el gran error que hay. La propuesta de Izquierda Unida evidentemente es bien distinta. Combatir fraude fiscal, eliminar economía sumergida. Oye, que el 80% de la economía sumergida lo hacen la empresa del IBER 35. ¿Y sabe el peso de la empresa del IBER 35 que tienen en Andalucía? El 4%. Y hacen el 80% del fraude. Qué barbaridad, ¿no? Y luego se fijan que si el fraude lo hacen los trabajadores el pequeñito que va a vender el melón y lo vende, ¿no?, por ahí, ¿no? O el pez, ¿no?, el que está haciendo un melón o que va a poner una ventana, ese es el que hace el fraude. Qué barbaridad. Sí. En definitiva, la verdad es que podríamos estar analizando área por área las prioridades del programa de Izquierda Unida para la provincia de Jaén. Hemos hablado de Olivar, de políticas sociales, de educación. Nos queda infraestructura. Nosotros estamos por terminar los enlaces de Marto, estamos por terminar también lo que es la autovía del Carpio a Torre Don Jimeno, y estamos por una red secundaria de carreteras que también estamos por mejorarla, pero no solamente eso, sino 3.000 kilómetros en cuanto a caminos rurales, donde principalmente en aquellas actividades donde creemos que se genere empleo, y después una política energética que contemple el cambio de modelo que siempre ha habido, apostando por la energía biodegradable, apostando por la energía renovable. Ahí tenemos un conjunto biomasa a través del Ramón de la Oliva o a través del Ramón de los Montes que hay que aprovecharlo. Que ha hablado de infraestructuras, no mencionado, no sé si es que se le ha pasado, el ferrocarril. Bueno, Izquierda Unida, yo siempre lo digo porque Izquierda Unida siempre se ha distinguido. Ha hecho bien por recordármelo. Nosotros estamos por el corredor mediterráneo, hombre, claro. Después contemplamos el puerto seco de Linares, el nudo logístico, lo que es Andújar y lo que es Bailén, por supuesto. Está viendo, nosotros aquí tenemos cerca, claro, bueno, la estación, la línea que unía Linares con Almería, y bueno, claro, vemos que prácticamente el desmantelamiento se desmantela. Claro, nosotros apostamos, hombre, pero no es solo eso, no hay ni que decirlo. Incluso es que apostamos por la peatonalización y por el bicicleta. No es ninguna tontería lo que estamos siempre diciendo. Y en cuanto a las energías alternativas, pues bueno, hubo un tiempo que se potenció muy mucho, que se veían molinos de viento, parques solares. Incomprensiblemente te explicas, claro, si no fuera por las puertas giratorias y todos estos señores que nos están condenando, tú te explicas o piensas que no es incomprensible que resulte que Alemania, que tiene 4 horas de sol, o Navarra mismo, que tiene 6 horas de sol, ¿es rentable la energía renovable solar? Y en Andalucía, que tenemos 18 horas de sol, ¿no es rentable? ¿Esto qué es? Pero claro, yo te voy a poner un ejemplo. Me lo pregunto a mí, yo se lo traslado a los oyentes. Yo te voy a poner un ejemplo. Solvani. Solvani es un medicamento de la gran poderosa industria farmacológica. Bueno, el tratamiento de Solvani en España cuesta 66.000 euros al año. En Estados Unidos más de 100.000 euros. ¿Y cómo te explicas que el mismo tratamiento con los mismos principios básicos, con el mismo medicamento, exactamente con las mismas fórmulas, en Egipto te cueste 500 euros? ¿Por qué? Porque aquí no se defiende, en este caso, al consumidor, no se defiende a la persona, no se defiende al enfermo, se defiende a la industria farmacológica. Y era el cuarto poder, el cuarto poder industrial. Que, en todo caso, señor Serrano, bueno, son propuestas que... No, propuestas realizables. Lo que nosotros no vamos a hacer es aquello que no podemos realizarlo. Eso está claro. Nosotros, y cuando hicimos el acuerdo con el Partido Socialista, son propuestas que no son tan... Cuesta tanto trabajo asumirlas. Lo que pasa es que... Bueno, si se suscribió en un documento... Todos los documentos están, ¿eh? Todos los documentos están. Todos están en documentos. Además, yo he llevado la participación democrática. La participación democrática en enero del año 2014 estaba terminada. Lo que pasa es que no hay voluntad. Yo he llevado la ley de memoria democrática. En abril del año 2014 estaba terminada, pero no había voluntad. Cuando no era por el interventor, era por el letrado. Y cuando no era por el letrado, era por el Partido Socialista. Reuniones, reuniones, reuniones. Y luego se quejan de que nosotros le hemos puesto una asamblea de balance normal. Claro, pues si nosotros entramos al acuerdo de gobierno, entramos por medio de una votación de todas las bases, votar si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con ese acuerdo o con esas medidas y esas leyes. Estuvimos de acuerdo y entramos. Lo más normal es que cada cierto tiempo nos vayamos mirando al espejo, ¿no? Y mirando al espejo diciendo si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo, pero no con Izquierda Unida, ¿eh? Sino con los andaluces y con las andaluzas. Porque nosotros entramos en el año 2012, en una época y en un momento en que había que haber ido en busca del cura. En busca del cura. No, y fuimos en busca, en este caso, fuimos en busca del médico. Para tratar el tratamiento, para hacer un tratamiento que no entrara la derecha con las políticas de austeridad y de recorte. Por eso entramos en el gobierno. Y eso fue lo que hemos evitado. Las políticas de austeridad, aquí no se ha privatizado nada. Aquí no se han vendido hospitales. Aquí no se ha recortado en transporte escolar, en libros. Pero tampoco es eso, es solamente eso. Aquí ha habido 2 años y 8 meses, en los últimos 30 años, donde no ha habido ningún tipo de corrupción, ¿eh? Ningún tipo de corrupción. Ninguno. ¿Que con todo eso positivo? Pues con todo eso positivo, puede ser que nos equivocáramos también en su día con el acuerdo de gobierno, puesto porque no le pusimos fecha. Los errores también hay que admitirlo. Nosotros teníamos que haberlo puesto fecha a cada ley. No puede ser que a lo mejor los andaluces creyeran que no. Le pusimos fecha. Después, ¿qué pasa? Porque Izquierda Unida es una organización seria. Izquierda Unida no va a proponer nada que no sea rezable. Ayer yo estuve debatiendo y hay gente que dice que el compromiso es con el compromiso con la sociedad. Y yo le digo, ¿pero con qué sociedad? Puesto que nuestra visión del mundo es la siguiente, una lucha de clases donde unos son ricos y otros son pobres. Pero a una visión donde entre compromiso con la sociedad, donde entre Botín, donde entre Santander, donde entren todos los, yo qué sé, todas las empresas, y es un compromiso con la sociedad. No, nosotros, nuestro compromiso es la sociedad. Nosotros llegamos más allá. Y después le digo, pregunta, ¿derecha o izquierda? No, nosotros ni de derecha ni de izquierda. Nosotros somos de los de arriba y de Uy, los de no diga, abajo. no diga eso porque eso ya también se está oyendo mucho, ¿no? Ni derecha ni izquierda. Que sí. Parece Parece que que. ser izquierda es un delito, ser de derecha es un delito. A Y eso eso me no lo refiero. es, y eso no lo es, no lo es, no lo es. Concretamente, Maillo, su coordinador, pues decía eso, oye, que el está orgulloso de Pues decir que es de izquierdas, ¿no? claro, y después, no, somos la casta, pero ¿qué casta? A mí no se me puede echar casta. Yo muchas veces digo que yo soy una persona que está trabajando 20 años en una empresa, que me salí con 19 años de estudiar y me fui a los albañiles, al campo y después que he estado en mi gestión. ¿Qué se me va a decir? ¿Casta por mi gestión? En un ayuntamiento transparente, honesto, donde ha habido un pago y donde el pago se realiza a todos aquellos proveedores antes de 7 días y donde ha habido déficit cero. Esa es la casta. Yo pertenezco a la casta. ¿Por qué? Por el hecho de llevar aquí que me guste Izquierda Unida o que me guste otro. Eso es pertenecer a la casta. Pero es más, ahora resulta de que los desahuciados son ellos los primeros que están ahí detrás de los desahuciados, como si hubiera surgido ayer los desahuciados. Oye, que el Partido Socialista desahució más de 300.000 familias, que el Partido Popular desahució más de 200.000 familias, y que hace 2 años Juan Serrano estaba andando los caminos de Jaén con los desahuciados, y no estaban ninguno de los que están hoy diciendo que son están a favor de los desahuciados ni historia de estas, las cosas son por su nombre. Entonces yo no era casta también. Cuando yo andaba los caminos de la Carolina, cuando andábamos de Peñaperro, y estábamos con los desahuciados. Y entonces nosotros qué éramos. El caso es que el mapa, lo que decíamos en un principio, el mapa que se dibuja, pues bueno, pues se puede dinamizar, bueno, incluso pues tenemos que hablar las encuestas, incluso en la propia provincia de Jaén, pues Bueno, casi, mira, vamos a casi. ver, la encuesta es el engaño más grande que hay. ¿Por qué? Porque la encuesta es sencillamente conocer el estado de opinión en un momento determinado y después, el segundo y más importante, es influir sobre ese estado de opinión. Las encuestas se hacen por eso, no se hacen por otra cosa, para influir. Pero aquí lo bueno que tiene de la encuesta es lo siguiente. ¿Tú has conocido tantas encuestas como hay ahora? Nunca, nunca, en ninguna elección. Nunca, nunca, nunca la ha No, habido. todos ¿Por los qué? días tenemos una Porque encuesta. todos los días, pero es que nos queda más todavía. ¿Por qué? Pero hombre, si aquí te echan por no querer hacer una política, lo más normal es que traten, a través de la encuesta y a través de todos los medios, que esa política no se aplique. Y saben que si nosotros somos necesarios, y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer, pues tienen que poner esa política en marcha. Y lo que no se intenta es no poner esa política. ¿O es que tú te crees que el Partido Socialista Obrero Español lleva banca pública? Mentira. lleva un instituto de crédito como el que había antes, que le daba al ayuntamiento, y ya está, y no para de, sin fincha bancaria y sin fondos reembolsables. ¿Es que tú te crees que el Partido Socialista va a hacer ley integral de agricultura? Y hay gente que se le olvida que yo le di el borrador de ley integral de agricultura. Eso es penoso. Yo entregué borradores de ley integral de agricultura y me he encontrado con gente que se le ha olvidado de la ley integral de agricultura, y eso es penoso y eso es vergonzoso. Y la ley integral de agricultura, pues claro que defiende, claro que defiende a la gente. ¿O es que te crees que el Partido Socialista va a aplicar la ley de suministros vitales? ¿Pero cómo va a ser eso posible? Si cuando nosotros la aplicamos un poco, cuando empezamos a ponerle sanciones a los bancos porque tenían vivienda de protección oficial que no daban cuenta de ella, cuando pusimos a Telefónica a los pies de los caballos diciendo que las cláusulas eran abusivas, o cuando dijimos a las tarifas que tampoco las cumplían, ¿quién fueron los que vinieron a Andalucía a fotografiarse con la presidenta? Freiné, botín padre, botín madre y alerta. ¿Por qué vinieron a fotografiarse con ella? Para decirle, oye, oye, oye, tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad, y esto fuera. Y al final han decidido, ¿qué han decidido? Pues que es más fácil aliarse con los poderes poderosos que liarse, que era lo que yo decía, que el día 22 no, aquí no se acaba en el mundo, ni mucho menos, ni aquí se acaba la vida, que después del 22 hay vida, y que después del 22 hay que decidir. El 22 decide si son las multinacionales o si es una izquierda reformadora, no hay otra. Incluso al margen de las encuestas, aquí estamos en Jódar, evidentemente no podemos obviarlo. Bueno, Jódar es un pueblo pues eminentemente de izquierdas, incluso pues se habla de comunista, con un fondo de votos, un granero de votos comunistas que, bueno, que ahí están durante mucho tiempo, y lo que pudiera ser, ¿no? Pudiera parecer incluso pues triste, ¿no? Que ahora se pierden, se pudieran perder. Jódar es un pueblo reivindicativo, un pueblo de izquierda de toda la vida. Jódar es un pueblo de jornaleros con dignidad. ¿Y ahora se pierden? Pues no coincido contigo. Pero bueno, que se pierdan, que se pudieran perder. Difuminar. Mira, en toda la época y siempre pasa una cosa, que el pastor se creía que era siempre pastor. Y había veces que no era el pastor, había otros pastores. Sí. Eso es así mismo. Sí. Y ese es un fallo que tiene siempre muchas veces la izquierda. Sí. La izquierda se cree que el rebaño o el pastor que tenemos se cree que las ovejas son suyas. No. Y hay otros pastores y hay otras ovejas. Y las ovejas debemos de ser muchas. Y tenemos que ponernos muchas veces, si no a la orden, sí saber estar arriba y abajo. Porque lo más difícil de esta vida es saber estar arriba y abajo. Porque no es cuando tú llegas. La dignidad de la persona y la dignidad de la izquierda no es cuando tú llegas. La dignidad es cuando tú te vas. Y hay que saber irse. Si no irse, por lo menos apartarse. Apartarse para que se haga otra política. Tú no estás siempre en la razón, ni llevas el 100% de la razón. Ni la voluntad ni la iniciativa 100% son las tuyas. Hay veces que nos quedamos anticuados. Hay otras veces que hay gente más joven y más emergente. Y hay otras veces que hay la gente mayor también tiene mejores ideas. Por el hecho de ser joven no quiere decir que se tenga mejores ideas que por el hecho de ser mayor. Pero si lo que sí es cierto es que nunca llevábamos la razón. Ni al 100% lo lleva Izquierda Unida, puesto que nosotros también lo reconozco. Nosotros somos una formación que también cometemos fallos y errores, porque no lo vamos a cometer. Pero somos una formación que, por regla general, nos metemos la pata, pero nos metemos la mano. Y hoy en día hay corrupción en nuestras filas. Claro que hay corrupción. Si yo lo vengo diciendo, claro que hay corrupción, pero hay tres casos de corrupción y los tenemos en el punto de mira y los tenemos colgados en lo que es la guita. Pero es que ellos, el Partido Socialista y el Partido Popular, están llenas las orzas, están hasta la boca. ¿Y sabes lo que están haciendo? Tapándola. Porque es que están geneticos. Y eso es lo que hay que decir a la sociedad. Si hay un 70% que manifiesta que está preocupada por la corrupción y que su principal inquietud es la corrupción, vamos, este 70% se tiene que anotar ahora. El caso es que el compromiso y el apoyo de la dirección para con esos militantes socialistas de Jódar ha quedado fehaciente en estos días. De Izquierda Unida. Sí, de Izquierda Unida, exactamente. Pasaba Cayo Lara, pasaba Garzón, pasaba Maillo. Bueno, somos conscientes de que ese proceso de renovación que apuestan por él y que lo apoyan. Mira, yo no es por nada, pero en la última semana yo creo que estoy comiendo más aquí que en mi casa. Joda más que en mi casa y estoy encantado, ¿eh? Y además, ahora después iremos también a comer aquí Jódar. Yo estoy encantado. No hay problema. Que le invitamos nuestro micrófono, señor Serrano. Tiene esa última palabra, esa última llamada, se dirija pues a nuestros oyentes, bueno, aquí en Jódar y en la comarca donde nos pueden escuchar, para que, bueno, en esta recta final de la campaña electoral de cara al próximo domingo, pues pueda decidir. No, yo la gente lo único que le pido es que sencillamente antes de depositar el voto, aparte de que piense en lo que tenga que pensar, en lo que yo he manifestado anteriormente, sencillamente que también se pare un poco a pensar en cuáles son los valores y la gestión de cada uno. Mi gestión está ahí. Mi gestión y de mi organización está ahí. 403 iniciativas. Todo el PSOE ha hecho 250, son 5 y yo soy uno. Pero no es solo eso, sino que en proposición no de ley, si hemos llevado la voz del fracking, si hemos llevado la voz de la autovía del Olivar, si hemos llevado la voz del campo universitario, del ayuntamiento de rehabilitación de Linares, si hemos llevado la voz de los planes de empleo que lo hemos tenido que poner, a pesar de los recortes que hemos sufrido por el Partido Popular, a pesar de los muchos planes de empleo que no ha negado el Partido Popular mientras se los concedía a otras comunidades, eso ha sido la voz de Izquierda Unida y muchas de esas gestiones, como han sido también las subvenciones agrícolas, las gestiona de Izquierda Unida. Ahora que me diga alguien que haya hecho más por esta comarca, en esta comarca donde estamos, en Mágina, o en la comarca de La Loma, o en la comarca de Linares, que haya hecho más que la organización de Izquierda Unida. Y si no vamos a Úbeda, ya es que es un desastre. Un desastre de 4, 5, 6 iniciativas importantísimas. E incluso se nos manejó, ¿eh? Por gente que no estaba llegada a nosotros. Yo me acuerdo que en el año 2013 yo recibí un premio. Y no era gente que estaba llegada a nosotros, me lo concedió la Iglesia, ¿eh? La Iglesia, ¿no? Sí, sí, no por de, hombre, gente ha llegado a la Iglesia por defender en aquel momento la Iglesia de Salvador para que no se cayera, porque culturalmente no nos lo podíamos permitir. Y se estaba cayendo, y hoy está rehabilitada. Algo influimos, ¿no? Algo influimos. Pues, señor Solano, como siempre, muchísimas gracias por esa disposición para con nuestros micrófonos. Siempre estarán a su entera disposición. Un saludo. No me cabe la menor duda de que estará a mi disposición. Muchas gracias. Un saludo. Elecciones Andaluzas 2015. Cadena Ser Andalucía.